Nos vamos a la comunicación en la tarde en vivo de la 106. Vamos con la doctora Victoria Borrego, ella es intendente de 25 de mayo. La saludamos en la tarde en vivo de la 106. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias por la comunicación. No, por favor, a usted por atendernos. Y bueno, se vienen las legislativas. ¿Y cómo vienen las actividades allí en 25 de mayo al respecto? Vienen condensadas en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Al ser acotado el tiempo de campaña, que por un lado es beneficioso, creo que para el gobierno, para los partidos, para la comunidad, que no sea tanto tiempo de campaña, pero se acotan, es todo acotado. Venimos con una gran actividad en visitas al interior del partido, que es un partido muy extenso, con muchas delegaciones, y con un equipo de candidatos que está afortunadamente muy motivado. Estamos haciendo reuniones con todos los funcionarios de gobierno, los delegados que se preparen, porque la lista nuestra de la agrupación municipal del siglo tiene la particularidad de tener los sus integrantes, en su gran mayoría no provienen del sector político, uh-huh. Sí con una trayectoria comunitaria de su actividad privada, pero no están incursionando en la política en este momento. Uh-huh. Y nosotros con nuestra agrupación municipal, que fue reconocida este año, que fue de alguna manera darle forma a lo que habíamos trabajado durante el 2011, estamos presentándonos aquí a local para poder competir por consejeros escolares y concejales. O sea, es una lista de un solo cuarto. Perfecto. Bueno, así que la agrupación es Nuevo Siglo. Nuevo Siglo, la lista 740. ¿7? Perdón, se entrecorta 740, la... 740, lleva los colores blanco y magenta. Rosa le dice algún candidato nuestro, uh-huh. Es magenta en realidad. Y estamos bien para encarar este 11 de agosto, que es una primaria. Aquí en 25 de mayo hay tres listas que van internas, no nosotros, y esta será una gran encuesta, como interpretamos esta primaria y la anterior, y la real elección es el 27 de octubre. Perfecto, bueno. ¿Cómo vienen la población al respecto? Porque hay a veces un poco de desinformación respecto a qué es lo que se vota el próximo fin de semana, ¿verdad? ¿Cómo están allí en 25 de mayo respecto a esto? ¿La gente consulta? La gente consulta, nosotros hemos tratado de informar, obviamente desde el gobierno, pero vemos que hay una gran confusión con esto de las primarias, como que hay gente que aún, y lo que llama la atención, por eso va a haber que reforzar la información en general para la próxima elección. Hay gente con muchas votaciones en su vida, que por ejemplo manifiesta que no tiene obligación de votar, uh-huh. Confunde los quienes van internas y quienes no, uh-huh. Se conformarán o se pegarán las listas luego. Hay una confusión que transmite la gente, hay una uh-huh. confusión. Y creo que todos los que estamos en un partido político tenemos que colaborar, ni hablar desde el gobierno, para llevar mayor claridad a todos los ciudadanos y sobre todo a quienes están emitiendo por primera vez su voto. Perfecto. Bueno, Victoria, ¿algo más que le gustaría agregar? No, te agradezco la comunicación y aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, que nos está acompañando y deseando que deseen acompañarnos el 11 de agosto con la lista Nuevo Siglo, encabezada por Kiko Ortega, y que también nos acompañen el 7 de octubre. Perfecto. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho la comunicación en esta tarde en vivo de la 106. Y bueno.